Sí, la verdad que una sensación muy linda, ¿viste? Mirá lo que te hacía prácticamente 6 meses, ¿viste? Que no pisábamos el club. Yo iba solo para pagar la cuota y nada, ¿viste? Volver, pisar la cancha, que estarle bien a las tres, ver a los chicos, ¿viste? No a todos, porque estamos entrenando, tenemos dos turnos, pero con algunos te cruzás, viste, charlas medio de lejos. Sigue siendo todo medio raro, pero la verdad que es buenísimo que se haya podido volver al club. Lo más lindo de todo es que se hacen dos turnos, usamos dos canchas, un turno de 19 a 19:50 y el otro de 20:20 a 21:10, creo. Si no le erro, es así. La verdad que fue medio raro el tema de la entrada. Va, raro no, viste, porque por todo lo que estamos viviendo. Pero bueno, llegas al club, te toman la temperatura, te rocian con un poquito de alcohol, una declaración jurada de síntomas, de cómo estás, viste, que me parece todo perfecto. Después llegamos a la cancha, viste, y no puedo saludar a nadie, a ninguno. Solo así de lejos, pero bueno, lo importante es estar y seguir pasando cosas dentro del club. Habíamos tenido, viste, una reunión así por Zoom, donde nos explicaban cómo era el tema del protocolo, y así que ya, viste, cada uno tenía un sector, un carril designado en la cancha. La cancha la dividen en dos y hacen cinco carriles, viste, más o menos de 10 metros de ancho, todos marcados, viste, todo bien prolijito, 10 tipos de cada lado, y ahí es como que está todo muy bien armado, por suerte, viste, como para que se pueda seguir y que no pase nada malo, por así decirlo, y no sé, y a poco, viste, empezar a meterme un poquito más y a hacer distintas cosas. Ahora estamos pudiendo ir 2 veces por semana, viste, pero qué sé yo, un día normal antes de que se pueda ir a entrenar, que se pueda volver, capaz que llegaba a las 3, 4 de la tarde laburar y... A veces más tarde, viste, no importa, y como es, ya tenía que llegar al departamento y encerrarme acá, viste, cuando normalmente, no sé, terminás de trabajar, te vas al club, metés un rato de gimnasio, entrenás a los juveniles, entrenás vos, llegás al departamento a las 11 de la noche, picoteás algo y te acostás, viste, ya vamos a poder volver, como lo hicimos toda la vida, y esperemos que sea pronto. Como es, muy contento, viste, hubo dos o tres casos, viste, que no compartían, pero bueno, el que no, es como que nadie está obligado a ir. El que quiera, viste, el que la situación se lo permita, estaba libre de ir o no. Y por suerte somos la gran mayoría de los que estamos yendo. Yo particularmente con una felicidad enorme, viste, de volver al club, de estar aunque sea un ratito ahí. Ahora, viste, después de un parate tan largo como el que tuvimos, no solo nosotros, viste, en todos los deportes, todas las disciplinas. Estamos entrenando a poquito, pero la idea es, por el momento es todo físico, ¿viste? Sin nada de pelotas ni materiales, pero bueno, esperamos que a poquito, ¿viste? Se vaya pudiendo hacer otras cosas. Por el momento es lo que nos dijeron y que no se sabe hasta cuándo, ¿viste? Así, 50 minutitos, físico, pero bueno, estamos contentos con eso por el momento.